Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Ciudadela. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de Pan Edición con Urbano, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, la compositora y violonchelista Ana González Gamboa realiza un mapeo de registros históricos y contemporáneos de sonidos localizados en los rincones de la localidad de Ciudadela, partido de 3 de febrero. Escucharemos el primer episodio titulado Mapa, Tiempo y Objetos. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Ciudadela. Próxima estación, Ciudadela. Episodio 2. Mundial de vecinos y personalidades. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Próxima Estación Ciudadela. En nuestro segundo episodio, tenemos historias fascinantes que involucran a la localidad de Ciudadela y a su gente. Hoy, nos complace tener como invitado a Ariel Macri, editor de la revista Guía Ciudadela, quien nos contará cómo surgió la idea y en qué consiste el Mundial de Vecinos y Personalidades. Además, escucharemos piezas sonoras que nos permitan explorar diferentes aspectos de la localidad, desde la vida cotidiana hasta los eventos históricos y los sonidos únicos que hacen que Ciudadela sea un lugar especial. Será una experiencia auditiva única que acompañará nuestras entrevistas y nos ayudarán a conectarnos aún más con las historias y las personalidades que celebramos en este episodio. Soy Ana González Gamboa y esto es Próxima Estación Ciudadela. Thank you. Próxima estación, Ciudadela. Ariel Macri, desde hace 10 años, es editor de la revista Guía Ciudadela. Organizó en el 2020 el Mundial de Vecinos y Personalidades, conformado por las personas que nacieron, vivieron y trabajaron en el barrio. Un juego que permitió el reconocimiento de la gente que dejó una huella en la localidad de Ciudadela. El Mundial contó con 100 participantes, propuestos y votados por los vecinos. Un trabajo minucioso que le llevó 2 años y lo pudo concretar en octubre del 2022. Lo del Mundial de Vecinos, la idea fue hacerlo en pandemia, porque al no poder salir quería tener una idea con algo de los de Ciudadela. Yo había visto en Twitter que había un mundial de líneas de colectivos. Entonces vos tenías que votar por Twitter qué colectivo tomabas más, cuando tomabas colectivos. Entonces había como un mundial, ¿viste? Este llegó a la final, este a la semifinal, y la gente votaba. Y fue muy divertido, yo por lo menos me divertí mucho porque un colectivo que pasaba por Ciudadela lo votábamos todos. Eso por un lado. Cuando terminó el mundial, me quedé con ganas de ese mundial. Terminó muy, muy rápido. Y así fue que dije, bueno, ¿y si hago yo uno en Ciudadela? Pero hacerlo en líneas de colectivo era lo mismo. Entonces dije, tiene que ser algo que... Pensé en clubes, pero acá en Ciudadela hay 1 millón de clubes y es muy fuerte la pica entre uno y otro. Hay mucha, ¿viste? Y la idea era que, como siempre, que nos amiguemos, no que nos peleemos. Entonces se me ocurrió hacer un mundial de vecinos y personalidades. O sea, de mezclar, ponele a un Alfredo Halcón, un Carlos Tevez, todas personas conocidas, Estela Raval, gente muy querida en Ciudadela, con... Capaz que un vecino que está acá, que fue carpintero toda la vida, o uno que vendía helados, que se llama Don Nápoles, que es muy reconocido, o sea, falleció, pero es muy reconocido, todo el mundo se acuerda, un escribano, me echar eso. Y para mi sorpresa, llegaron a los puestos finales los vecinos de carne y hueso, no los famosos. Yo pensé que iba a ser otra la historia, que iba a ganar Alfredo Halcón, ponele que es el estandarte acá de lo que es la cultura. Pero no. El primer mundial lo ganó una maestra que su estrategia, sin saberlo, lo que le hizo ganar, la estrategia de la familia, fue que ella estuvo en muchas escuelas de Ciudadela. Entonces la familia, ¿viste? Lo comentaba en las redes sociales y los distintos alumnos y padres de alumnos lo votaban y arrasaba. Esta maestra falleció, justo estaba por cumplir 100 años y falleció. Se llama Eudosia Taboada, Elsa Eudosia Taboada del Solar. próxima estación, Ciudadela. Eudocia Taboada, un pilar de la educación en Ciudadela, se coronó campeona del primer torneo de vecinos y personalidades de Ciudadela 2020. La inmensa cantidad de alumnos y padres que la apoyaron hizo que su triunfo fuera por goleada. Para adentrarnos en la trayectoria de Eudocia Taboada, tenemos el honor de contar con su hija y su hijo, Carmen y Omar Solá, quienes nos contarán en detalle la historia de su madre y su influencia en la educación de Ciudadela. Mi madre vivía acá en Ciudadela. Nació en Capital Federal, pero desde recién nacida ya vivía acá en Ciudadela. Estudió para maestra normal en el Colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora. Una vez recibida, empezó a trabajar en el Colegio Inmaculada Concepción de acá mismo de Ciudadela y en la Escuela Número 1 de San Martín. Después trabajó 19 años en la Escuela 32, que está en la calle Noltín de Ciudadela Sur. Allí trabajó como maestra y los últimos años como secretaria. Y de ahí concursó y se fue como directora a la Escuela 25, que está en Ciudadela Norte. Y allí trabajó hasta que se jubiló como directora. Y en la Escuela Inmaculada Concepción trabajó como profesora casi 40 años. Cuando ella se recibió era tan joven que tuvieron que darle una autorización para que pudiera empezar a trabajar. Paralelamente a trabajar en las escuelas, siempre dio clases particulares acá en el barrio. Así que en Ciudadela no solo la conocían porque trabajaba en las escuelas, sino porque la conocían como la maestra de la calle Muñoz. Hay un refrán que dijo uno de los tantos alumnos que tuvo mamá, que dice, el que no vino a mi casa, no estudió el secundario, porque alumnos particulares en la época del examen de ingreso, había dos, tres turnos, andaba por los 400, 500 alumnos. Ha sido realmente una vocación de arrancar a las 7 de la mañana y prácticamente a las 8 o 9 de la noche, dejar durante muchísimos, muchísimos años. Ha tenido hijos, nietos, tiene pila de anécdotas. Por ejemplo, hay un conocido gastronómico acá de Ciudadela que un día le dijo que venía acá a particular y le dijo, mira, deberías leer un poquito más, así te desasnás. El contento fue a la casa y le dijo al papá. El papá se entró a reír porque él pensó que era como una felicitación, y lo que le había dicho, está dicho en la palabra, desasnar, que no fuera tan burrito. Como eso, bueno, tiene muchas anécdotas. Ese chico, que hoy ya es un hombre, es el dueño de Mamma Mía, que es un restaurante muy conocido acá en Ciudadela. Muchos exalumnos, al conocer que se realizaba, participaron votando. Porque ese campeonato participaron 64 personalidades, como Servet Ban, Alfredo Alcón, Moria Casán, Estela Raval, jugadores de fútbol, el padre Elizalde, el padre Bentivenga, profesionales, médicos, y bueno, después de varias etapas, logró llegar a la final con otra señora, de la cual ganó ampliamente. Realmente fue una revolución en toda Ciudadela, porque no nos olvidemos que ha votado también muchísima gente de Ciudadela Norte, por el hecho del Colegio Inmaculada Concepción. Y de la Escuela 25, ¿no? Y comentándote, por ejemplo, que te decíamos que ella daba clase acá en casa dio clase hasta los 80 y pico de años. Episodio 2. Mundial de vecinos y personalidades. Santos Grosso, uno de los futbolistas más recordados por los vecinos, ganó el Mundial de Personalidades. Santos jugó en Brisas del Plata, Liniers, Tigre, Liga de Tres Arroyos, Millonarios de Colombia e Independiente de Mar del Plata. Conozcamos su historia. Yo soy Santos Antonio Grosso, como dice la revista. Me pusieron cacho desde que nací, no sé por qué. Eso posiblemente lo sepa mi vieja querida que no está más. Soy oriundo de la provincia de Santa Fe, nací un 1 de noviembre, por eso me pusieron Santos. Mi papá vino acá, a este lugar, a Ciudadela, en el año 42. Mi tío Valentín, que ya no estaba tampoco, le cedió donde él vivía, que alquilaba. Nos instalamos ahí en Castelli y Pueyrredón. Ahí alquilaba mi tío Valentín y ahí nos afincamos en el 42. Mi papá vino con 7 hermanos de allá de Santa Fe. Cuando vinieron acá se emplearon en distintos lugares. Y así fue pasando la vida. A esa edad, que yo tenía 6 años, ¿qué era lo más barato? Jugar a la pelota. Y pelota de trapo, como postrero purrete, como dice el tango, ¿viste? Y bueno, entre los pibitos de esa época, fuimos haciendo la parte juvenil. Brisa de Plata era un club que no es lo que está ahora, ¿no? Porque esto que está ahora lo hicimos los socios de Brisa de Plata. Después, por distintos motivos, se abandonó. Es como el país, ¿viste? Y ahí hice mi juventud. Es decir, que a los 6 años vine, a los 9 ya jugábamos entre los pibes, campeonatos infantiles Vita, me desarrollé educándome en un colegio de la capital, Barracán, que está enfrente de la cancha de Vélez, y luego en el 48, creo, o 49, acá había un castillo de rosas, donde hay un colegio ahora. Y en ese tiempo Perón ahí hizo la escuela que está ahora, que fue la escuela 43, donde yo terminé mi ciclo de primaria. En ese tiempo en Ciudadela había un monte de violeta, por ahí. Acá en la calle Reconquista no había quinta de árboles frutícolas, ¿viste? Eso fue hasta la primaria. En ese tiempo mis hermanas, que eran las que comandaban la casa prácticamente, me inscribieron en el Barragán, que terminé, que hice hasta quinto grado. Sexto lo hice acá. Y mis hermanas, cuando terminé sexto, me inscribieron en un oficio que yo ahora estoy matricero y fui a aprender la secundaria a una escuela que está en La Carra y Directorio, que se llama Casal Calviño. En esa escuela hice el ciclo técnico que me sirvió para después dejar el fútbol, trabajar. Trabajé en General Motors, trabajé en Chrysler, que después fue Volkswagen también, y después en la parte civil cuando me jubilé, ¿no? El fútbol jugué cuando yo tenía 12, 13 años, el Club Linier, que era un club que estaba ahí en la esquina de Gaón, en General Paz, y está en el ascenso ahora, el Linier. Bueno, el Club Linier venían a buscar pibes que jugaban la pelota. Y entre los pibes que vinieron, fui yo, el pibe que vivía acá en el fondo, que no está más, y otros más. Integramos una sexta división campeona, que era, para ese entonces, era como salir campeón del mundo, ¿viste? Y bueno, el Club Iñer, hice la partes inferiores, me destaqué un poquito y empecé a jugar en primera. Ya jugando en primera, vine en la época de la conscripción, yo tenía 20 años, y en un franco que le hice acá en Ciudadela, en un franco pasé por la sede del club y un cartel que decía Linier versus Tigre a tal hora. Entro a la sede del club y le digo: Víctor, mirá que estoy franco, si hay lugar juego, pero ¿cómo no va a haber lugar? Vení. Bueno, tuve la suerte de que fuimos a Tigre, le ganamos 3-2, hice 3 goles y no me dejaron salir, ahí me compraron. Bueno, voy a Tigre, y Tigre no era ni San Lorenzo, ni Boca, ni nada, era un club con mucha miseria, ¿viste? Y había muchas deudas, y bueno. Yo me rompen un tobillo, quedo como, no, tuve un desgarro, y quedo paralizado, entonces de la primera salgo, empiezo a jugar en reserva. Después las deudas eran impresionantes, yo recién casado. Menos mal que había estudiado donde estudié y laburaba de lo que laburaba, ¿viste? Ganaba bien. Y una persona le digo: mirá, yo no vengo más acá, ¿qué voy a hacer acá? Me dan el pase libre y empiezo a trabajar en la industria, ¿no? Y un buen día aparece un señor, en paz descanse, que fue un arquero internacional, Julio Adolfo Cosi. Vení, vení, vení. Yo estaba en el torno y en la fresa trabajando y me dice, vení, vení, vení, ¿qué pasó? Vamos, vamos, ¿a dónde? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Vamos que vamos a Colombia. A previo a eso, después que salgo de Tigre, fui a jugar a la Liga de Tres Arroyos. Me vinieron a buscar. En esta mesa, acá vino Bonora y me dice, no, pero digo, no, mire, este año no. Pero venga, venga. Menos mal que fui. Era Tres Arroyos, una ciudad que está a 600 kilómetros de acá, cerca de Bahía. Un lugar, sembraban 400 hectáreas para pagar el fútbol. Entre los que iban a jugar, de la primera de nosotros, era casi toda la selección de Bahía Blanca. Era un equipazo. Y de la capital iba Benini, que fue un 5 de River, y iba yo. Y allá me hice muy amigo de la gente de ahí. Salimos campeones ese año. Y tu campeón argentino que nos ganó la final, Atlético de Tucumán, jugaba Albrecht. Rafael para Tucumán jugaba Canseco, otro Tejerina. Nos ganaron la final. De ahí, cuando venía, iba a trabajar a la casa de un amigo, una empresa que hacían compresores para frigoríficos, ¿viste? Y estaba trabajando y aparece este Julio. Vamos, vamos, ¿a dónde vamos? A Colombia. A Colombia. Bueno, fui al Club Millonario, un club bárbaro. Pero, ¿qué ocurre? Yo empecé jugando la primera, hice un gol ahí que nunca en mi vida lo vi hacer a nadie. A Maradona, una pelota en el medio de la cancha, ¿viste? Cuando no sabía quién dársela la pelota. Viene uno, pasa uno, me acuerdo que estaba Pozzocco, uno que jugaba en Quilmes. Cuando hago el gol, me dice, ¿qué hiciste, hijo de puta? ¿Cómo que hice? Claro, son goles que se caían en la cancha, imagínate. ¿Sabes lo que una pelota agarrarla acá, la metiera todo como en el tango? Y bueno, ¿qué pasa? En Colombia éramos cuadrados. Jugando contra Deportivo Pereira, una ciudad que está en Colombia, me rompen un tobillo. Me rompen el tobillo. Estuve 2 meses sin jugar. Perdí la titularidad. Empezó a jugar otro muchacho, jugaba muy bien también. Salimos campeones, yo me recupero. ¿Y qué pasa? Ella está esperando a la segunda hija, René. Entonces estábamos en Bogotá, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Me ofrecían renovar el contrato. Julio Cosi, que estaba en el ámbito de fútbol, era muy amigo de Grondona, que fue presidente, ¿viste? Jugó en Independiente, Julio. Me dice, no firmé nada. Vamos para Argentina. Vamos a Independiente de Mar del Plata. Bueno, así fue. Año 61, vengo a Independiente de Mar del Plata. Un cuadrazo, salimos campeones. Año 62, subcampeones. Sigue el 64, integro la selección de Mar del Plata. Jugaba Romay, Raúl Gutiérrez. Salimos campeones y en la final del torneo argentino va todo a Mar del Plata, toda la provincia. La final la jugamos contra San Juan, después de haber jugado contra Mendoza, qué sé yo. Ganábamos 2-1, faltando como el tango dice, faltando un minuto, nos ganaron 3-2, no se podía creer. Entre las cosas que perdí ahí, perdí dinero que me debían y no me lo pagaron, ¿viste? Y ahí termino mi carrera de fútbol. Próxima estación, Ciudadela. Thank you. pasar. Si bien estamos ahorrando hoy en la actualidad de librería, los 10 marcadores solo estamos ahorrando 700 pesos. Estamos haciendo entrega 30 marcadores por 1000 pesos. Episodio 2. Mundial de vecinos y personalidades. Otra personalidad muy querida por sus vecinos es María Elviti, una figura destacada de su comunidad, cuya pasión por la música ha tocado los corazones de todos los que la han escuchado. Su talento, su calidez y su compromiso con Ciudadela la convierten en un verdadero tesoro para nuestra localidad. Conozcamos la vida y la carrera de María Elviti, sus inspiraciones, sus experiencias y los momentos que han marcado su trayectoria en el mundo de la música. Sí, yo soy nacida en Ciudadela, mis papás son de Ciudadela, más de 100 años que tiene la familia Vitiriti en Ciudadela, ¿no? Porque, bueno, yo me llamo María Elviti, pero en realidad soy Vitiriti, ¿no? Y empecé a los 13 años, me recibí de primer año de concertista, de guitarra, y después, por esas cosas de la vida, nunca pensé que iba a cantar. Una cuanta década, década y un poquito más, entré en este mundo de la música, pero cantando. Amo cantar. Pero, ¿qué pasa? Esto también es una enseñanza, ¿no? Cuando yo entré en el mundo del canto, en poco tiempo me arruinaron las cuerdas. Fui a 5 maestros, en 3 meses quedé con las cuerdas arruinadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuerda quedó afectada por un mal manejo vocal. Entonces, esto también es una enseñanza para todos aquellos que quieren estudiar canto, que no vayan, que primero se asesoren con quién van a estudiar. Debido a esto que me ocurrió, que estuve un año sin cantar haciendo la rehabilitación, dije que nunca más a nadie que quisiera cantar le iba a suceder. Y por eso empecé a estudiar mucho y ahora actualmente soy entrenadora vocal. No solo que soy cantante, sino también tengo mi escuela de canto. Es muy importante porque la cuerda, si se rompe, no se recupera. Entonces, esto es algo para que sepamos, ¿no? Vayan con entrenadores vocales aprender canto, porque que uno sea cantante, como es mi caso, no me habilitaría a enseñar. Tampoco que sea músico me habilitaría a enseñar. Para poder enseñar hay que estudiar. ¿Sí? Todo lo que pasa en el aparato fonador para poderlo transmitir. Porque uno puede nacer con una cuerda maravillosa, pero esa cuerda no va a vivir toda la vida. Es lo que le pasó a grandes cantantes. Quizás su carrera los hizo elevar más rápido de lo que su conocimiento vocal. Entonces quedaron con una cuerda lastimada que ya no tienen vuelta para atrás, ¿sí? Cuando uno entra con nódulos ya no tiene más vuelta para atrás. Me encantaría poder componer, no lo hago. Yo absorbo composiciones hechas, pero sí las interpreto. O sea, la que adquiero para hacer, necesito que me llegue al corazón para que después le pueda llegar al público el mismo sentimiento. Yo empecé con el tango y bueno, hoy actualmente no, tango quizás es lo que menos hago acá en Argentina, porque viste que no es tan amado como fuera de nuestro país. Entonces yo actualmente hago shows, pero con todos los géneros musicales, también los de bailar, porque la gente quiere divertirse. Post pandemia ha cambiado mucho la parte cultural, la gente quiere mucho divertirse. Entonces quizás agregué mucho más de temas movidos para que puedan bailar. Tuve el placer de ir por otros lados del mundo. En México, en Cancún, gané las Bellas Artes del Caribe, compitiendo con todos nuestros hermanos mexicanos, y el público te votaba y yo era la única de otro país y ellos me votaron a mí. Y bueno, después he tenido el placer de cantar en Barcelona, en Grecia he cantado en la isla Delos, que nunca nadie cantó, porque es una isla que está en ruinas. Es como una bendición que uno de los arqueólogos quiso que cantase en ese teatro. La verdad que primero le agradezco muchísimo a Ariel porque que Jack me haya convocado, para mí fue un honor, la verdad. Nunca pensé que iba a llegar tan cerca porque competí con figuras que quizás eran más conocidas a nivel de nuestra querida Argentina, ¿no? Porque habían estado más que yo, yo he estado en televisión, pero ellos fueron mucho más famosos que yo, ¿no? Y la verdad que haberles ganado, bueno, les agradezco primero y principal a todos los que me han votado porque me sentí muy, muy amada, ¿no? La verdad que para mí fue hermoso, fue maravilloso, porque siempre digo, les digo a mis alumnos, es más, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y quizás yo no me sentí en lo que era a nivel mi carrera reconocida. O sea, me faltaba eso, es sentir eso, ¿no? Capaz que lo sentía fuera de mi ámbito, pero no en mi propio ámbito. Justamente yo trabajo para la municipalidad, estoy coordinando el área de cultura de acá del Olmedo, que está en Rivadavia y San Martín, para los que no saben. Por ejemplo, ahora empieza el de cemento que tiene salida laboral, que comprar esas piezas son carísimas. La gente todo lo asocia con el cemento con macetas, pero no es solo maceta, capaz que compras para poner jabón líquido algo en cemento, te sale carísimo y vos lo podrías aprender a hacer acá y tendrías salida laboral. El taller de velas también tiene salida laboral, empieza ahora en noviembre. La información pueden venir acá, al Olmedo. Nosotros estamos desde las 9:30 hasta las 20:30. Seguro hay personal nuestro para que los pueda informar y hasta que también para que se puedan anotar. Después tenés baile, tenés salsa, bachata, tango. Eso sería de los móviles. Después tenés tai chi, para la gente que quiere hacer una gimnasia más pasiva, yoga, ¿sí? Tenés idiomas, portugués, inglés, tenés canto, guitarra. Y ahora está por iniciar, que me encantó esta propuesta, por eso la colocamos, fue el coro. Coro, pero no coro, viste que generalmente el coro es litúrgico o lírico. En este caso es un coro de rock y pop y música popular. Pienso que se van a enganchar muchos en ese tipo de coro, que no, o sea, no tiene una demanda como los otros coros que ya son conocidos. Así que bueno, los esperamos a todos. Episodio 2. Mundial de vecinos y personalidades. Ciudadela. Y así llegamos al final de nuestro episodio Mundial de Vecinos y Personalidades. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y explorar las historias y los recuerdos de Ciudadela a través de los relatos de los vecinos de la localidad. Soy Ana González Gamboa y esto fue Próxima Estación Ciudadela. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. Esto fue PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Ciudadela. Mañana escucharemos el primer episodio titulado Mapa, Tiempo y Objetos. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.